esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, vecina, vecino, estimados auditores, reciban nuestro saludo desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Iniciamos una nueva emisión del programa Informativo Municipal, que semanalmente se transmite por las emisoras de la comuna, por lo que agradecemos el espacio que nos facilitan para estar con ustedes. Esta semana tenemos importantes noticias municipales que de seguro serán de su interés, ya que conoceremos datos relevantes del acontecer deportivo, cultural y salud, entre otros temas. Como siempre, tendremos varios avisos y datos de interés comunitario, radioclips informativos acerca del consumo del mate en invierno y la fabricación de materos, recomendaciones de la ONEMI para actuar en caso de tsunami y, por supuesto, estará presente la música quinterana con el grupo folclórico Tradiciones. Titulares de la jornada. Titulares del día de hoy. Posta de Loncura aplica tratamiento a pacientes post-COVID. Educación Municipal de Quintero cumplió primera etapa para mejorar la comunicación digital de sus estudiantes. Bomberas de Quintero y Puchuncaví son reconocidas por su labor y abrir camino a más mujeres en la institución. Empresa de reciclaje apoyará a deportistas quinteranos de alto rendimiento. Un 67% de la población de Quintero ha recibido la segunda dosis contra el COVID-19. Corporación de Cultura y Turismo de Quintero invita a músicos locales a sumarse a transmisiones. Se mantiene abierta convocatoria para participar del nuevo plan regulador comunal. Estas informaciones y otras más a contar de este momento. Posta de Loncura aplica tratamiento a pacientes post-COVID. La Posta de Loncura tiene un programa especial de tratamiento para pacientes que ya tuvieron coronavirus y quedaron con secuelas respiratorias. Para ser parte de este tratamiento, las personas interesadas pueden consultar llamando al Servicio de Orientación Médica Estadística, SOME, de la Posta de Loncura, al teléfono 33-22-98-545. Los invito a escuchar la siguiente nota. Ya son cerca de 2.000 personas que han padecido coronavirus en Quintero. Se estima que del total de afectados, un 20% queda con secuelas directas, principalmente asociadas al sistema respiratorio. La señora Olaya es una de ellas, quien tras contagiarse hace un par de meses, hoy debe realizar un tratamiento en la Posta de Loncura para recuperar su oxigenación normal. Cansancio. Así me costaba como caminar y que me entrara aire. Esto es después de salir del hospital, a pesar de que salí saturando como normalmente ya la palabra que se ocupa ahí en el hospital, saturando sobre 95, me sentía igual, como que saturaba menos, me oxigenaba menos. Entre las principales causas de las secuelas post-COVID se encuentran las enfermedades previas como la diabetes de la señora Olaya. Las comorbilidades son un verdadero riesgo para quienes puedan contagiarse del coronavirus. Las personas que tienen comorbilidades se ha visto que tienen mayor tendencia a desarrollar la enfermedad más grave. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen asociadas otras enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas de peso, hipotiroidismo, etc. ¿Ya? Y se ha visto que quedan con secuelas a largo plazo, que pueden presentarse incluso de 1 a 3 meses posterior al COVID, que actualmente se le conoce como COVID prolongado. Por este motivo, el programa de tratamiento post-COVID comenzó en la Posta de Loncura con el objetivo de ayudar y mejorar la calidad de vida de quienes fueron víctimas del virus a través de un acompañamiento integral a los pacientes. Este programa se crea a través del Servicio de Salud y se está realizando en todos los centros de atención primaria para poder integrar a la persona de nuevo a sus funciones cotidianas, ya sea mejorando o disminuyendo sus síntomas. ¿Cómo se hace esta rehabilitación? A través de un ingreso con un gestor de caso, que en este caso en el consultorio Loncura lo estoy haciendo yo, para poder evaluar a los pacientes, ver su grado de alteración funcional y en base a eso se deriva a un equipo multidisciplinario. El tratamiento también se basa en ejercicios cardiorrespiratorios para recuperar la saturación de oxígeno en la sangre, cuyo nivel debe encontrarse entre 95 y 100. Muchas veces los síntomas pueden variar entre las personas, por lo que el llamado es a realizar las consultas al SOME de la Posta de Loncura llamando al 33-2298-545 para hacer un seguimiento de su caso. Cuando los pacientes están dados de alta del hospital, lo ideal es que se acerquen con su epicrisis, que es el documento que se les entrega al final de la atención cuando egresan, ¿cierto? O en su caso, si los pacientes viven solos, están con muchas secuelas y no pueden acercarse personalmente, pueden llamar vía telefónica al teléfono del SOME. Pese a que los contagios están disminuyendo en la comuna, la autoridad sanitaria insiste en mantener los cuidados frente a la pandemia y sobre todo en el llamado a vacunarse para evitar mayores consecuencias en caso de contagio. Lo que más se pide es que se vacunen. Yo me contagié y no estaba vacunada. Y yo sugiero sí, se vacunen. Es lo que harto pido para las personas que no se han vacunado. Y yo me contagié en casa. No soy una persona así que sea como que salga cada rato y todo el cuento. El tema es que yo me contagié en casa. Toda mi familia estaba en casa. Nos contagiamos en casa y fue terrible, la pasamos súper mal. El vacunatorio de Quintero continúa funcionando en el Salón Francisco Coloane de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, mientras que en la Posta de Loncura de lunes a jueves se lleva a cabo la toma de PCR para la búsqueda activa de asintomáticos. Educación Municipal de Quintero cumplió primera etapa para mejorar la comunicación digital de sus estudiantes. El Departamento de Educación Municipal de Quintero implementó un plan de mejoramiento de la Internet en las escuelas Juan José Tortel de Valle Alegre y la Escuela Mantagua, para continuar en una próxima etapa con la modernización de este sistema tecnológico en los 4 establecimientos urbanos restantes. Escuchemos la siguiente información. Educación Municipal de Quintero cumplió primera etapa para mejorar la comunicación digital en sus estudiantes. Este esfuerzo mejoró el internet de los alumnos de la Escuela Juan José Tortel de Valle Alegre y la Escuela de Mantagua. En las siguientes etapas, la modernización abarcará los 4 establecimientos urbanos. El objetivo planteado por el Departamento de Administración de Educación Municipal busca que los niños tengan internet en todos los rincones de Quintero y así evitar que tengan dificultades para seguir sus clases online debido a una señal frágil o intermitente. La directora de Educación Municipal, Edith Varas, explica que se contrató a la empresa Nortic, la que debió cambiar todas las instalaciones, ya que las que habían eran muy antiguas y estaban en mal estado. De este modo, se instaló una torre de acuerdo a la norma que exige el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Con todos los cambios, se hizo una prueba exitosa en que participaron profesores y los estudiantes de ambas escuelas, los que se conectaron sin interrupciones a sus clases. El siguiente paso será mejorar la conexión de internet en Loncura en los sectores más alejados de la península. La directora de Educación dijo al respecto: una sensación del deber cumplido y de alegría también, porque hemos dado término a un proceso muy, muy preocupante que teníamos con las escuelas rurales. Y podemos decir que hemos cumplido. Nosotros contratamos a la empresa Nortic para que solucionara definitivamente el problema de internet de las escuelas rurales, Juan José Tortel de Valle Alegre y la escuela de Mantagua. ¿Cuál fue el diagnóstico? Que la antena que tenían en esos momentos era una antena muy antigua, un poste de madera que ya estaba por caerse y que no cumplía con los estándares y las normas que exige el Ministerio de Telecomunicaciones en este caso. Bomberas de Quintero y Puchuncaví son reconocidas por su labor y abrir camino a más mujeres en la institución. En el marco del Día Nacional del Bombero y con el fin de homenajear el importante rol que hoy tienen las bomberas en el país y en la región, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Valentina Estaño, junto al gobernador provincial de Valparaíso, Gonzalo Ledantec, y la directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero, Maritza Verdejo Acuña, llegaron hasta el Parque Municipal de Quintero para reunirse con bomberas de la Compañía de Quintero y de Puchuncaví, oportunidad en que compartieron en un conversatorio y se entregó un reconocimiento a cada unidad. En esta oportunidad, las autoridades resaltaron el rol de estas mujeres bomberas que con su trabajo y perseverancia han roto paradigmas, logrando cambios culturales importantes, ya que están activamente en un espacio históricamente masculinizado. La Seremi Valentina Estaño señaló que gracias a este encuentro pudieron conocer historias de cómo ha sido la incorporación de mujeres al mundo bomberil. Por su parte, el gobernador Gonzalo Ledantec felicitó las bomberas y señaló que las habilidades de hombres y mujeres son acordes para desempeñarse en esta institución. Maritza Verdejo Acuña destacó la multiplicidad de roles que debe asumir una voluntaria del Cuerpo de Bomberos en su vida diaria. Bueno, este es un día tremendamente importante en el que homenajeamos a bomberas y a bomberos y particularmente en nuestra región de Valparaíso, y ya quisimos compartir con bomberas de Puchuncaví y Quintero. Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género constantemente estamos resaltando el rol hoy día de mujeres que están rompiendo paradigmas, que están haciendo cambios culturales importantes porque están activamente en espacios que históricamente han sido masculinizados. Escuchábamos historias cómo ha sido la incorporación de mujeres, algunas historias de discriminación, cómo también ha habido una reivindicación de derechos en el interior de estas mismas instituciones para que algunas de ellas hoy día sientan que sí se ha consolidado la equidad en el cuerpo de bomberas y bomberos, siendo un voluntariado y hoy día reconociendo la pasión que los une. Pero obviamente que siguen desafíos, siempre persisten los desafíos de poder consolidar una cultura organizacional que esté libre de toda forma de discriminación, pero iríamos compartido con mujeres que claramente y sin duda están siendo un ejemplo importante para que niñas el día de mañana también se inspiren a habitar los distintos espacios, porque hoy día todas las personas pueden estar en distintas áreas de desarrollo. Hoy día la eficiencia, la eficacia, la pasión no tiene sexo, no tiene género, y queremos, cierto, avanzar en una sociedad que no discrimine y en una sociedad donde la diversidad obviamente sea un valor y se mire como tal. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los bomberos que hoy están en su día. Los bomberos de Valparaíso cumplen su aniversario 170, pero todos los bomberos en Chile estamos celebrando el Día del Bombero, un día que nos hemos ganado con el esfuerzo y con el trabajo de muchos. Y particularmente hoy día estamos muy contentos porque las mujeres forman parte de los bomberos y hoy en día no hay ninguna razón para creer que hay diferencias entre los hombres y las mujeres en los cuarteles de bomberos. Estoy muy contento de haber podido compartir con mujeres bomberos, tanto de Quintero como de Puchuncaví, y eso demuestra precisamente que lo que viene hacia adelante dentro de nuestra institución, dentro de los bomberos, siempre va a ser mejor, porque en el momento en que somos capaces de entender que no hay nada distinto entre un hombre y una mujer para ser bombero, que las capacidades no dependen del género, sino que dependen del compromiso, del esfuerzo, de la lealtad y el vigor con que cada uno haga su trabajo. El rol de la mujer bombero, bombera, tremendamente importante, porque como cualquier otra profesión necesita dedicación, está en el llamado. Y bueno, la mujer es mamá, es hermana, es hija, es esposa, y muchas trabajan además, aparte de ser bombera. Entonces tiene un rol fundamental, es una entrega total. Así es que destacar una vez más, y están siempre abiertas las inscripciones para que la gente siga apoyando y se siga inscribiendo en bombero. Muchas felicidades. ¿Buscando lo bueno, bonito y barato? Hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de Almacén El Remodillano. Productos esenciales, abarrotes y mucho más. Todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado en nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Empresa de reciclaje apoyará a deportistas quinteranos de alto rendimiento. La Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social firmará un convenio con una empresa de reciclaje que apoyará económicamente a deportistas quinteranos de alto rendimiento a través de la venta de cartón, aluminio, vidrio, entre otros elementos. Los invito a escuchar la siguiente nota. Empresa privada toma la iniciativa para apoyar a nuestros deportistas de alto rendimiento. A partir de esta temporada, aparte de la beca municipal del deporte, se suma una empresa de la comuna para colaborar con los deportistas de alto rendimiento en Quintero. Se trata de una empresa local de reciclaje, la que reunirá fondos a través de la venta de desechos de cartón, vidrios y otros materiales. Esta acción se realizará a través de un convenio firmado entre la empresa de reciclaje y la Corporación Municipal de Deportes. El gerente de la corporación, Rodrigo Castro, nos explica cómo funcionará este convenio. A firmar un convenio junto a una empresa de reciclaje de acá de la comuna, la cual nos van a ayudar a ingresar recursos en dinero para los deportistas de alto rendimiento de la comuna. ¿En qué consiste este convenio? Todo el reciclaje que ellos puedan juntar dentro de la comuna, todo el dinero que se pueda recaudar a través de la gente cuando bota plásticos, vidrio, cartón, etcétera, se va a juntar en dinero, y esta empresa nos va a entregar a nosotros como corporación para que podamos ayudar a los deportistas de alto rendimiento. Un 67% de la población de Quintero ya ha recibido la segunda dosis contra el COVID-19. Giovanni Vilés, profesional del Departamento de Salud Municipal y coordinador de comisionados de Seremi Salud, nos actualiza la información respecto a los casos activos de COVID, el calendario de vacunación enfocado en la población joven y los datos actualizados de la población vacunada en nuestra comuna. Escuchemos la siguiente información. Estamos bien contentos, pero no hay que relajarse, por así decirlo. El día de hoy en la comuna Quintero tenemos 63 casos activos, eso es bueno, y bueno porque ha bajado. En contacto estrecho tenemos 90. En total, en cuarentena en la comuna Quintero tenemos 153 personas. Eso en relación al otro día ha subido un poquito, pero ha ido bajando. hay que llamar a la gente a que mantenga las medidas de seguridad que ha tenido, el uso obligatorio de mascarilla, ¿cierto? El lavado de manos, que es importante. Nuestra población objetivo en la comuna de Quintero son 28.115 habitantes. Y la cobertura en la primera dosis han alcanzado a 22.945. Esto corresponde a un 81.4% de la cobertura. Y la vacunación por segunda dosis corresponde a un total de 19.112 personas, con una cobertura de 67.8%. Esto es lo que corresponde a vacunación COVID. Importante mencionar que la vacunación COVID solamente está en este minuto en el Francisco Gloane. Esta vacunación es de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Y este día sábado, sábado 3 de julio, estaremos vacunando de 9 a 1, segunda dosis y rezagados, cualquier edad. A propósito, Giovanni, ¿cómo ustedes evalúan estas cifras desde el Departamento de Salud? Nos hablaba de la cantidad de gente en la primera y segunda dosis. ¿Es positivo desde la mirada que hoy día ustedes sostienen a propósito de la campaña? Es positivo, pero todavía no llegamos a la meta. En comparación con las otras comunas, estamos dentro, estamos parejos igual. La comuna de Papudo creo que ya alcanzó la meta, ya están ok. Hay que seguir incentivando a la gente que se venga a vacunar en esta semana, la semana entre el lunes 28 al sábado 3 de julio, se está vacunando a aquellas personas entre 18 y 17 años. Importante que los menores de 17 años deben ser acompañados por un adulto responsable, por el tutor o un padre, alguien que lo acompañe a vacunarse. La primera dosis para niños y embarazadas está siendo con Pfizer, y para hombres y mujeres sobre 18 años se está vacunando con CanSino. En nuestro segmento musical, que como cada semana presentamos en Informativo Municipal, hoy día queremos presentar al conjunto folclórico Tradiciones. Fue fundado el 5 de octubre del año 2003 en la comuna de Quintero por los hermanos Vegas. Este es un proyecto al que se unieron familiares y amigos para cantar y bailar la música tradicional chilena y latinoamericana con el propósito de rescatar, practicar y proyectar las raíces nacionales. Les invitamos a escuchar este hermoso tema que nos habla acerca de Quintero, sus paisajes y habitantes. Soy Quintero, soy hombre, yo soy pueblo, soy... Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Estamos de regreso con su programa informativo municipal a través de esta radio comunitaria que nos abre semanalmente sus puertas para poder conectarnos a ustedes. Continuando con la revisión de noticias, les queremos contar que la Corporación de Cultura y Turismo invita a músicos locales a sumarse a sus transmisiones. La Corporación de Cultura y Turismo de Quintero invita a las y los músicos locales a enviar videos con sus trabajos para que sean emitidos en el programa El Viernes de Música, que se transmite en la página de Facebook Quintero Más Cultura. Vamos a la siguiente nota. La corporación mantiene también El Viernes de Música, Quintero Más Cultura. Este es el espacio virtual para que los músicos de Quintero difundan su trabajo, instancia especialmente dedicada a este género, a través del fanpage Quintero Más Cultura. Para participar, los músicos deben enviar un video en formato MP4 o ADI más una reseña del grupo al correo diceno.corporacionquintero@gmail.com. Cabe señalar que este espacio ha tenido una alta recepción e interacción a través de redes sociales, Quintero Más Cultura, afirmando el alto número y calidad de los músicos quinteranos, quienes se han conocido en este espacio dedicado especialmente a ellos y su trabajo. La periodista de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, Paola Abello. Para aquellos que les gusta la música, les informamos que los días viernes tenemos una sección que se llama Viernes de Música. Lo difundimos a través del fanpage e Instagram Quintero Más Cultura, donde estamos recibiendo trabajos de músicos quinteranos. Ellos deben enviar un video en formato MP4 o AVI más una reseña breve del grupo al correo diceno.corporacionquintero@gmail.com. con el material, ahí nosotros revisaremos y publicaremos material de su trabajo. Se mantiene abierta convocatoria para participar del nuevo plan regulador comunal. La ilustre Municipalidad de Quintero inició el 17 de junio el proceso de participación ciudadana para la modificación del sector sur a través del Plan Regulador Comunal, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. A modo de contexto, en el sector sur de la península, desde calle Salas hasta el camino a Ritoque, hoy se han generado diferentes situaciones, principalmente por la concentración y crecimiento demográfico, provocando un aumento en la demanda por suelo urbano. Durante el plazo de 30 días, desde el jueves 17 de junio de 2021 hasta el sábado 17 de julio de 2021, el proyecto de modificación se mantendrá expuesto a la comunidad en la página web www.muniquintero.cl. Escuchemos la siguiente entrevista a Rodrigo Fritz, arquitecto asesor urbano de la Municipalidad de Quintero. A continuación, ya lo habíamos comentado, queremos saludar a nuestro invitado del día de hoy, Rodrigo Fritz, es arquitecto asesor urbano de la ilustre Municipalidad de nuestra comuna. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Saludar a cada uno de los presentes y obviamente a la comunidad que nos está mirando hoy día. lo conversábamos fuera de cámara con Rodrigo, la importancia del tema del día de hoy es significativo, el plan regulador. Queremos acercar esta información a usted, vecino, vecina, para que conozca, entienda y comprenda de qué se trata. Porque además, y seguramente Rodrigo nos va a profundizar al respecto, ¿no? Son temas tremendamente importantes y sustantivos para el devenir de esta sociedad de todos y de todas. En principio, Rodrigo, quiero preguntarte algo que pareciera ser simple, pero queremos aún hacerlo más sencillo para quienes hasta ahora nos acompañan en Estación Quintero. ¿Qué es el plan regulador comunal y cómo opera en definitiva? ¿Cuál es la importancia que tiene? Mira, es importante entender principalmente lo que tú preguntas. Es una muy buena pregunta, dado que a veces se tienden a confundir diferentes cosas. Entonces, primero, el ámbito de un plan regulador, el ámbito, el mundo en el que trabaja un plan regulador, tiene relación con la planificación, ¿no es cierto? Entonces, un plan regulador es la estrategia que plantea, en este caso, el municipio, con un diálogo abierto, con un proceso de participación, que también podemos conversarlo en detalle, con la comunidad, en donde se plasma en una memoria y un plano, como dice la palabra, que nos dan los lineamientos para las construcciones, dónde van a pasar las calles, cuáles van a ser las áreas verdes, dónde se van a ejecutar las plazas, pero es una mirada desde la planificación. Entonces, la primera etapa para poder hacer algo es planificarlo, y eso es lo que hace este plan regulador, a modo general. Ahora, Rodrigo, en relación a lo mismo, se ha hablado o se ha trabajado desde hace mucho tiempo en un nuevo plan regulador, ¿no? ¿Cuáles serían estos cambios? Porque entendemos que hay una consideración a cambiar ciertos aspectos para hacer que nuestra sociedad, en definitiva, nuestra comuna, ¿no? Su distribución, tienda en el fondo a mejorar la calidad de vida de los vecinos. ¿Cuáles son estos cambios, en definitiva? Sí, a ver, es importante tratar de ir precisando algunas cosas, porque Quintero es una comuna extensa, Quintero es una comuna hermosa, con una serie de virtudes, como las costas gigantes, todas las playas que la gente conoce y los de afuera de la comuna también conocen, ejemplos como el sector de La Puntilla, en fin, hay una serie de atributos que hoy día tiene Quintero, y también tiene hoy día una serie de actores territoriales, de diferentes intereses que hoy día comulgan en esta comuna, y eso en algún minuto fue planificado desde diferentes visiones. Entonces, la importancia del plan regulador hoy día es súper, súper estratégica, porque primero que todo, uno de los grandes desafíos que tiene la comuna es que hay dos instrumentos, dos elementos de planificación que están dando vuelta. Uno que es el plan regulador vigente de la comuna, que es del año de 1984, ¿ok? O sea, imaginémonos el tiempo que tiene vigente, que ya está desactualizado, por una parte. Y por otra parte, existe otro plan, que es el plan intercomunal de Valparaíso, que se le llama el PREMVAL. ¿Ah? Cuando se escuche del PREMVAL, es el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso. Y como dice la palabra, ese segundo plan, el intercomunal, tiene una lógica más grande, ¿no es cierto? Hay diferentes comunas que están metidas en este plan. Entonces, el primer gran desafío que tiene la comuna en términos de planificación es ver cómo este plan del 84 conversa con un plan que es del 2014 y que fueron generando diferencias en el habitar. O sea, antes, por ejemplo, muchos sectores que quedan, por ejemplo, contiguos al sector rural, digamos, ¿no es cierto?, como Valle Alegre puede ser, como Colmo, como otras comunidades, tenían una forma de dividir los terrenos como normalmente se hace en el sector rural, predios desde 5.000 metros cuadrados en adelante, así como la lógica general de un sector rural. Cuando aparece el PREMVAL, ¿no es cierto?, esta lógica cambia y el PREMVAL posibilita hacer subdivisiones y otros tipos de lineamiento. Por ejemplo, la subdivisión es más chica, de 400, de 1.000, de 2.000, dependiendo del sector donde esté emplazado. Entonces, la primera gran importancia que tiene la actualización del plan regulador completo es que estos dos elementos puedan conversar y desarrollar de manera definitiva los sectores que hoy día ya no son rurales. También hay sectores que, cuando entra el PREMVAL en funcionamiento, cambia su forma de habitar. Se empiezan a aparecer vecinos nuevos, gente de afuera empieza a comprar terreno, una realidad que muchas personas han visto. Y lógicamente esto radica directamente en la forma en que la gente va a vivir el futuro, porque todos estos procesos requieren de conversar con la comunidad, requieren de saber cuáles son los anhelos de cada uno, requiere de buscar la mejor estrategia para desarrollar realmente el territorio, y por lo tanto ese es como el primer gran desafío. Y en ese desafío, la municipalidad desde hace ya varios años ha estado avanzando en estudios territoriales enormes, no grandes, para que nosotros lo llevemos a una dimensión. Aproximadamente la comuna tiene 14.000 hectáreas, ¿ya? Y de esas 14.000 hectáreas, por ejemplo, la municipalidad entre el año, bueno, se terminó uno de los primeros grandes estudios del 2020, que fue una cartografía completa de todas estas hectáreas, y que nos da la posibilidad hoy día de tener una suerte de topografía, dimensionamientos que antes no estaban, entender ciertas dinámicas del territorio que antes no existían. Además, este estudio, el estudio de la cartografía, como comentó Carlos, es fundamental para poder ejecutar la actualización sobre todo este territorio gigante que estamos hablando, sobre todo este territorio enorme. Por otro lado, la municipalidad hoy día está avanzando en un estudio de riesgo, ya mediante licitación pública, abierta, transparente. Se adjudicó un contratista este estudio, que está trabajando, lógico, en relación con nosotros de manera directa con la municipalidad, en este caso nosotros con Asesoría Urbana y con la CECPLAT, en donde nos va a decir finalmente una especie de mapa, nos va a decir, mira, este sector hoy día es complicado que lo habitemos por tal y tal razón, porque hay riesgos, porque hay peligro. En este sector conviene que hagamos una población o que hagamos una calle por tales y tales razones desde el punto de vista de riesgo. Entonces lo que quiero decir es que estos estudios, que son caros y muy largos, se han venido desarrollando junto con crear, por ejemplo, la municipalidad creó el Departamento de Asesoría Urbana, que es donde yo dependo hoy día, junto con la CECPLAC, que estamos trabajando muy, muy, muy de la mano. Y en este departamento nuevo, básicamente, estamos haciendo una serie de trabajos apuntando a ir corrigiendo en algunas cosas el plan regulador y haciendo modificaciones de manera más puntual, ¿no es cierto? Y ahí es donde aparece esta modificación puntual del sector sur, que quizás la comunidad conviene que lo ahondemos de qué se trata, pero que se enfoca en un sector donde hoy día tiene una de las más altas densidades poblacionales dentro de toda la comuna, y faltan, por ejemplo, estas vías, faltan espacios públicos. ¿Por qué? Porque el plan regulador del 84 y porque el otro plan regulador del 2014, como te comentaba, y no conversan. Entonces, básicamente, para sintetizar, yo te diría que la municipalidad está trabajando desde hace rato en estos estudios grandes para poder hacer una actualización completa del plan regulador, y con la creación del departamento permite ir haciendo, controlando todos estos procesos que son largos, pero también ir haciendo modificaciones puntuales sobre los instrumentos. Rodrigo Friis, arquitecto, asesor urbano de la Ilustre Municipalidad de Quintero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estoy seguro que la gente en sus casas también ha quedado, yo diría, mucho más informada respecto de lo que es el plan regulador comunal y la mirada que hay respecto de lo que se quiere implementar para nuestra comuna, y también de las consideraciones que la gente puede hacer y el valor que ustedes como equipo y la municipalidad le da a estas opiniones. Rodrigo, de verdad, muchas gracias. ¿Quieres sorprender a tu familia con una cena inolvidable? Entonces pon mucha atención. Te presentamos a nuestros buenos amigos de Steffimar. Productos congelados de primera calidad a precios convenientes. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Así es, vecinos y vecinas, es muy importante que usted esté informado y participe de esta modificación al plan regulador comunal. Los interesados podrán obtener el resumen ejecutivo y realizar observaciones de la imagen objetivo y los respectivos planos por escrito en la oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Quintero, ubicada en Avenida Normandí 1916, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas. Ante dudas y consultas, ustedes pueden comunicarse con la asesoría urbana al correo sit.urbana@muniquintero.cl. En otro orden de noticias, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para actuar durante un tsunami. La Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, ha desarrollado un plan para que las comunidades que viven junto al mar actúen de manera coordinada ante la amenaza de un tsunami. Escuchemos las siguientes recomendaciones para evacuar a zonas seguras, cómo podemos prepararnos, qué hacer con un adulto mayor o una persona postrada en el hogar, entre otras situaciones. Tsunami. Previene, infórmate y prepárate. Si estás en la costa, identifica si te encuentras en zona de amenaza de tsunami, consultando los mapas de seguridad de ONEMI en www.onemi.cl y en las cartas de inundación del SHOA, que están disponibles en www.snamchile.cl. Identifica las vías de evacuación, zonas de seguridad y puntos de encuentro. Elabora un plan familiar que establezca los puntos de encuentro en caso de tsunami y los roles de cada integrante del hogar. www.familiapreparada.cl. Prepara un plan de evacuación, tu kit de emergencia. Practica tu plan junto a tu familia, grupo de trabajo, estudios o comunidad. Si sientes un sismo que te dificulta mantenerte en pie o que tiene una duración del orden de 30 segundos o más, aplica tu plan de evacuación hacia una zona de seguridad ante tsunami. Si escuchas por radio o te informas por otro medio sobre un posible tsunami en alguna zona costera del Océano Pacífico, espera la información e indicación de las autoridades y, de ser necesario, aplica tu plan de evacuación. Mantén la calma. Realiza la evacuación a pie hacia una zona de seguridad ante tsunami, sobre 30 metros de altura, alejada del mar y cursos de agua, llevando contigo tu kit de emergencia y siguiendo las instrucciones emitidas por las autoridades. Si no puedes llegar hasta una zona de seguridad ante tsunami en aproximadamente 15 minutos, realiza una evacuación vertical en edificios de 8 o más pisos y sube al piso más alto posible. Si estás en una embarcación, sigue las instrucciones de la autoridad marítima. Evacúa hacia alta mar, profundidad mayor a 150 metros, o abandona el bote y muévete hacia tierras altas. Si conduces por rutas urbanas costeras, deja tu vehículo sin obstruir las vías de evacuación y continúa a pie hacia una zona de seguridad. Si conduces por caminos rurales, reduce la velocidad y aléjate del borde costero hasta un lugar de altura superior a 30 metros. Privilegia el mensaje de texto o las redes sociales para comunicarte con familiares y amigos. Mantente alerta. Vuelve a tu hogar solo cuando las autoridades locales informen que es posible hacerlo y realiza un reconocimiento de los riesgos presentes. Establece un plan de evacuación en tu hogar, considerando las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Para una preparación inclusiva ante emergencia, identifica una red de apoyo con familiares, amigos y miembros de tu comunidad. Tsunami. Llegó el invierno y pasamos el frío con mate. En este radioclip te contamos cómo se fabrica un matero, cómo es el proceso de inicio a fin, desde el zapallo calabaza en la mata hasta el pirograbado final, una técnica para realizar lindos diseños en base al calor. Los invito a escuchar este excelente radioclip que nos comparten desde el Consejo Nacional de Televisión Infantil. ¿En qué se toma el mate? El matero es un recipiente ovalado muy bonito que se utiliza para tomar infusiones de hierba mate. ¿Sabías que la mayoría de los materos son fabricados con zapallos? Existe un tipo de zapallo llamado calabaza de peregrino. Tiene la forma y tamaño perfecta para prepararse un buen mate con agua calentita y con un muy buen sabor. Es toda una tradición la fabricación de materos en América del Sur. Países como Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile preparan el zapallo desde la mata, amarrándolos para lograr diferentes formas. Ya maduros se extraen de la mata y son secados en la sombra. Cuando llega la hora de trabajar con ellos, se abren, se les saca la pulpa y se pulen. En la comuna de Renca, en la región metropolitana, es muy conocida la tradición de pirograbado o dibujo con calor, decorando los materos con bellas figuras y paisajes chilenos. Cuando veas a un adulto tomar mate, cuéntale que probablemente su matero esté hecho de un tipo de zapallo. ¡Ñami, ñami! ¡Sabores de Chile! Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Vamos avanzando con el programa y vamos a pasar en este momento a los avisos comunitarios que tenemos preparados para ustedes. Desde el Departamento de Salud nos informan que el vacunatorio contra la influenza funcionará a partir del 1 de julio solamente en el Hospital de Quintero y en la Posta de Salud de Loncura, de lunes a viernes, entre las 9 y las 13 horas. También queremos invitar a los amigos de organizaciones promotoras de la tenencia responsable de mascotas a que participen de los fondos concursables de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, que tiene las postulaciones abiertas en la página web www.tenenciaresponsablemascotas.cl www.tenenciaresponsablemascotas.cl. También queremos informar, amiga, amigo, que está abierta, ¿cierto?, la postulación a la tarjeta Banco de Materiales para renovar tu hogar en este invierno. Ya llegó el invierno y es mejor estar preparados. Es así que desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre estarán disponibles las postulaciones al llamado especial Tarjeta Banco de Materiales para renovar tu casa o departamento. A diferencia de los llamados anteriores, este beneficio permitirá reparar no solo techumbres y canaletas, sino que también ventanas, puertas, cambio de piso, tabiques, pintura, entre otros. Los invitamos a postular en la página web www.mimbu.gob.cl. Finalmente, queremos entregar esta información facilitada por la Capitanía de Puerto de Quintero, quienes nos informan que a partir de este viernes y durante todos estos días tendremos dos situaciones climáticas que son de cuidado. La primera es que vamos a tener una situación de vientos fuertes desde el sur durante el día viernes y el día sábado, y la otra es que a partir de esta tarde de día viernes tendremos fuertes marejadas en el área oceánica y también en el borde costero. Por lo tanto, el llamado es al autocuidado y a respetar las normas que la autoridad marítima ha dispuesto. Bien, amigas y amigos, con la revisión de estos importantes avisos comunitarios, comenzamos a despedirnos de ustedes, agradecidos de la compañía y atención que nos brindan a esta hora. Agradecemos sinceramente a esta emisora la disposición para transmitir cada semana nuestro programa informativo municipal y así llegar a ustedes. Reciban un gran abrazo desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y nuestros mejores deseos de recuperación y ánimo a quienes se encuentran enfermos o no lo están pasando bien en estos momentos. Nos volvemos a encontrar en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.